Sin tus lluvias se han secado mis malas hierbas, pero es que siempre vuelve el gris. Has dejado contaminada esta mente enferma, una recámara sin balas y una ventana abierta, dando vueltas por la cama, todo a cámara lenta. Si no llamas, jodo con otra mientras. Te quiero como lo pobre el dinero, como el oro al primero, pero me rompiste entero y no quiero que vuelvas más, más, más, que ahora le doy gas, gas, gas. Y si no contestas, ¿será que no tenemos nada que hablar? Ah. Te tiraste al medio de la pista con las uñitas y un culazo de revista. Mami, en esta hago de mal, lo que le vamos a hacer. Este es mi papel por si lo quieres prender. Te tiraste al medio de la pista con las uñitas y un culazo de revista. Mami, en esta hago de mal, lo que le vamos a hacer. Este es mi papel por si lo quieres prender. Nena, te conozco de noche y ya no me esperas, pero estate tranquila, ya me lo esperas. Ahora que corro descalza por tus carreteras, siento la carrera cada vez más larga. Han borrado tus huellas, otros pies. He cambiado orgullo por estrés. Llevas la mirada de Lucifer, la mentira tatuada en la piel. Tú ya sabes cómo es esta vida del rapero. Escribirte mil cancioncitas, pero no te quiero. Y si nos vemos en la playa, te pillo mis prendas, que vacilan mucho más que todo tu armario entero. Pero, estamos dentro, loca, ¿qué te pasa? Solo estamos vacilando, siempre estoy de guasa. Si hoy me encuentro lejos de tu vida y como en casa, con lo mío estamos lindos ya. What up, te son? Quiero como lo pobre al dinero y como el oro al primero, pero me rompiste entero. Te tiraste al medio de la pista con las uñitas y un culazo de revista. Mami, en esta hago de mal, lo que le vamos a hacer. Este es mi papel por si lo quieres prender. Te tiraste al medio de la pista con las uñitas y un culazo de revista. Mami, en esta hago de mal, lo que le vamos a hacer. Este es mi papel por si lo quieres prender. Nena, te conozco de noche y ya no me esperas, pero estate tranquila, ya me lo esperaba. Ahora que corro descalzo por tus carreteras, siento la carrera cada vez más larga. Han borrado tus huellas, otros pies. He cambiado orgullo por estrés. Llevas la mirada de Lucifer, la mentira tatuada en la piel.